¿Eso qué es? ¿Tu taller? Sí, sí. Bueno, pero... ¿cuántas horas pasas ahí? Pues muchas. ¿Muchas? Muchas, sí. ¿En serio? Sí, sí. Dejo la guitarra y voy al taller. Y del taller, como trabajo Photoshop también con el ordenador. ¿Cómo Photoshop? ¿Creí que de las modernidades nada, Paco? Pues mira, pues algo, que quede algo. Algo, sí. Photoshop, no, me ¿y a qué le hace Photoshop? Yo que sé, a todo lo que venga por delante. ¿Pero qué? Lo photoshopeo todo. ¿Ah, sí? No, me gusta, sí. No, me preguntas, ¿qué hago? Pues toco la guitarra. Bueno, pues descanso, me voy al taller, trabajo, hago tonterías, no sé lo que hago, pero hago tonterías. Muchas tonterías, y, ¿no? Bueno, ¿qué haces? Sí, no sé. Hay muchas herramientas ahí, para algo servirá. Claro, pero no sé para qué. Bueno, yo... No sé explicarte lo que hago, de verdad, ¿eh? ¿Cómo no sé?